Te fuiste de mí y llegaste hasta el mar y te metiste hasta el fondo de mis sueños. Nadaste sin más y vas a buscar entre la arena un refugio o un cielo. Dijiste tener una vida a tus pies y que tu boca tarareaba ay, anhelos. Pudiste perder en tus encantos a cien y nos ahogamos con tus besos yertos. Y te seguí y así me convertí por fin en todo lo que eran los demás. Y bailamos a través de tu cintura, de tus manos, conocimos tu piel y te amamos por ser. Mujer con tortugas, merodeada de azul, tu vestido de burbujas, luces. Hoy tu mano sentí en mi caparazón y todo parece normal. Tan normal en este mar de paredes blancas, de batas blancas, tortugas blancas, mujeres, mujeres blancas. Te convertiste en desliz, no te apenaba vivir desnuda entre todas las tortugas. Traspasamos poco a poco la locura de tus senos, nos bañamos de ti, de tu jugo viví. Mujer con tortugas, merodeada de azul, en el fondo tu mirada es otra. No quiero volver a perderte otra vez. Aquí todo parece normal, tan normal en este mar de paredes blancas, de batas blancas, tortugas blancas, mujeres, mujeres blancas. Y bailamos a través de tu cintura, de tus manos, nos bañamos de ti, de tu jugo vivir.